En la mañana de las 7:50, con Víctor Hugo, nos metemos en la agenda de los medios comunitarios, alternativos y populares, a veces para mostrar noticias que no aparecen en otros medios, o en otras ocasiones, como es este el caso, para tomar noticias que están tergiversadas en algunos de los medios tradicionales. Es el caso de los 47 despedidos en el Banco Central. 47 trabajadores que fueron despedidos hace más de 2 meses y que en realidad, contado así, podría ser una noticia más sobre despidos. Sin embargo, en este caso conviene saber que no fueron despedidos porque no trabajaban, sino justamente por el trabajo que hacían. Con la salida de los trabajadores, se desmanteló la subgerencia de promoción de los derechos humanos, que cumplía tareas como aportar información de archivos clasificados del Banco Central durante la dictadura a causas por delitos de lesa humanidad y además, por ejemplo, entre otras cosas, investigaban el origen de la deuda externa. Santiago Cociner, uno de los despedidos, explica en este audio ¿por qué los despidieron? Que nosotros llegamos a revisar era como los registros que había en las actas. Nosotros hicimos un relevamiento de todas las actas de directorio del 76 al 83, y entonces ahí va apareciendo cómo se va produciendo el endeudamiento. Realmente lo que nosotros llegamos a relevar era eso, o sea, cómo aparece esa discusión en los documentos internos del banco. Después hay toda otra cuestión, todo otro capítulo que está escrito por propios peritos del banco que ingresan, ya empezó el año 84, se arma una comisión que tenía que, como tarea, dividir la deuda legítima de lo ilegítimo, cuando todavía estaba esta idea de no pagar la deuda ilegítima. Entonces estos peritos todavía hasta el día de hoy, algunos están adentro del banco, trabajando en otras áreas, porque esa tarea obviamente terminó, pero tuvo una experiencia de trabajo que está bueno dar a conocer, que tenía que ver con la tarea que hicieron en su momento estos peritos, y después con los propios mecanismos del banco, cómo actuaron para finalmente dar por tierra ese trabajo, acabar con ese trabajo, y tenía que ver sobre todo con los autopréstamos que los propios grupos económicos más grandes generaban con sus empresas en el exterior y sus intereses en el país, en donde había implicado muchas de las empresas que crecieron durante esos años, muchas de las cuales son las que siguen teniendo intereses hoy sobre la deuda y sobre el nuevo endeudamiento. Ahora que está esa discusión sobre el tapete, estaría bueno dar esa discusión sobre quiénes fueron los beneficiados con la socialización de la deuda que se hizo y cómo son los mismos grupos. También hubo un trabajo similar al del Banco Central en la Comisión Nacional de Valores, que fue aportado a causas por crímenes de lesa humanidad. Cociner explicó que entregaron actas con datos utilizados para interrogar bajo tortura a los integrantes del grupo Greiber. Lo que encontró el equipo que trabajó en la CNB, sí encontró, sobre todo en la causa Banco de Hurlingham, que era un banco que pertenecía al grupo Greiber, la colaboración de peritos, tanto de la CNB como del Banco Central, que habrían actuado relevando la documentación del Banco de Hurlingham, y eso habría sido información que se le brindaba a la gente que torturaba en Campo de Mayo, a los propios directores del grupo Greiber, del Banco de Hurlingham. En ese sentido, esto también está en los testimonios de los propios torturados, que se dan cuenta en cierto momento que las preguntas empiezan a estar un poco mejor orientadas, a diferencia del comienzo, y eso también tenía una repercusión en la tortura, o sea, en la gravedad de la tortura o en la forma en la que ellos sentían que los interrogaban. Los despedidos sostienen desde hace un mes y medio un acampe frente al Banco Central. ¿Cómo publican la noticia los medios tradicionales? Bueno, tomemos dos ejemplos, los dos medios paradigmáticos en este tipo de circunstancias, Clarín y La Nación. Clarín publicó la noticia del acampe de los trabajadores despedidos el 4 de marzo, con este título: Choripanes, cine y PlayStation. El acampe VIP frente al Banco Central. Clarín, 4 de marzo. Nos vamos al 18 de marzo, que fue el día que La Nación publicó un editorial que llevó por título Insólito acampe frente al Banco Central. La asociación bancaria viene obstruyendo desde hace casi un mes el normal desplazamiento peatonal y vehicular en la City porteña. Vale reconocer en este caso que La Nación se esmeró en no caer en el clásico caos de tránsito utilizado en estas causas. Con coberturas así, dicen los trabajadores que todavía mantienen el acampe, mejor ni salir en los medios. Por lo que escuchamos en la voz de Cociner, no eran ñoquis, hacían un trabajo demasiado peligroso para el poder.